Capítulo 5 de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 5. De la lección de las Santas Escrituras. 1. En las Santas Escrituras se debe buscar la verdad y no la elocuencia. Toda la Escritura Santa se debe leer con el espíritu que se hizo, mas debemos buscar el provecho en la Escritura, que no la sutileza de palabras. De tan buena gana debemos leer los libros sencillos y devotos como los graves y profundos. No te mueva la autoridad del que escribe si es pequeña o grande ciencia, sino convídete a leer el amor de la pura verdad. No mires quién lo ha dicho, sino atiende qué tal es lo que se dijo. 2. Los hombres pasan, pero la verdad del Señor permanece para siempre. De diversas maneras nos habla Dios, sin acepción de personas. Nuestra curiosidad nos impide muchas veces el provecho que se saca en leer las Escrituras, cuando queremos entender y escudriñar lo que llanamente se debía creer. Si quieres aprovechar, lee con humildad, fiel y sencillamente, y nunca desees nombre de letrado. Pregunta de buena voluntad y oye callando las palabras de los santos, y no te desagraden las sentencias de los viejos, porque no las dicen sin causa. Fin del capítulo 5.